base que nos espera en este viaje. Hay pasajes que son solo calles sin salida y rampas suicidas que no tienen fíjame de la mía. Reclamándolo la vida desde la cima del poder, hay que ver para poder cortar el cordel. Oh, señor. Es desear siendo uno más en la fucking oscuridad del metal. Apuntando esa, entre mis manos está a mi caja de carne va. Y si falta para finalmente terminar. Uno más, dame, dame. Uno más para finalmente terminar. Uno más, falta nomás. Uno más para finalmente terminar. Uno más. Falta no basta uno más para finalmente terminar. Uno más. Falta no basta uno más para finalmente terminar. Uno más. Falta no basta uno más para finalmente terminar. Uno más.